Bueno, ¿qué tal, furiadictos, furiadictas? Aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala, 107.5 FM de Bilbo, en la sintonía de la Irola Irratia, www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza una nueva edición de Furia de Radio. Bueno, pues estamos aquí, saludos libertarios de yo mismo Furia, la compañera Marita los mandos técnicos, y hoy además tenemos aquí a dos invitados en el programa, Efren de carne cruda, Chichi también de carne cruda, voz y bajo de esta banda, y bueno, un placer tenernos aquí en el programa, en el estudio. Que han venido también, entre otras cosas, para visitar luego el Pigotos, con el cual vamos a conectar dentro de un poco, ¿no? Y hablarnos un poco de sus trabajos, sus 13 años ya, ¿no? Que son ya, ¿no? 13 años en la brecha ya, ¿no? 13 años desde el 2004, el placer es mutuo y encantados. bueno, pues 13 años, cuatro discos grabados, ¿no? Uno recientemente. Cuatro discos y una maqueta, y el último, pues nada, súper reciente. Súper reciente. Pues de ese hablaremos luego, pero en principio vamos a meter un tema, vamos a empezar con un tema para que los que no les conozcáis, les conozcáis, supongo que les conoceréis porque estos son conocidos, pero vamos, vamos a meter un temita, ¿no? Un carreo ahí. ¿Cuál, Marita, vas a poner? Habla al micro, Marita, habla al micro, eso es. Guerra Mundial vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Nuevo. Hombre. Venga, pues venga, dale ahí, dale caña ahí, venga, vamos con ello. Cuenta atrás, que me daba la marita también del tema. Bueno, pues este tema es del disco nuevo también, ¿no? Eso es. Es como contarnos un poco. Tenemos ahí en espera. Vamos a saludar primero un poquito a que nos escuchen y tal. Están ahí, creo, Iñaki de los Turbofuckers y Mena de Manifa, que el organizador de Picotos también. ¿Estáis ahí, compañeros? Estamos. Vale, pues de puta madre. Bueno, pues estamos con vosotros en un Senado. Simplemente vamos a comentar un poco que aquí están los compañeros, el Chiche de Carne Cruda, que si os quieren saludar y tal. Mirad las carteras. A que nos comente un poquito aquí Fren un poco sobre el disco nuevo y tal, de la banda, como que en fin, que intenciones, como lo veis, su todo, bueno, todo como ha sido, en fin. Bueno, pues bastante ilusionados porque acaba de salir el disco y realmente estamos bastante satisfechos con el curro que empezamos ya en el local y acaba de salir el disco. Y pues afrontar el 2017 y que poder presentarlo en todos los sitios donde nos dejen y así, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que es un disco que nos hemos currado bastante desde la base, desde el inicio y, uh-huh. y bueno. ¿Cuánto tiempo para haceros este trabajo? Pues preparándolo un año así, más o menos. Un año, pero bueno, es el disco que más hemos mimado todos los detalles, que no fallase nada. Y bueno, hemos ido a la grabación y la verdad es que hemos salido bastante contentos. Bueno, entonces es el disco más currado Posiblemente. ¿No? Bueno, luego vamos a hablar más largo y tendido que con Carne Cruda. Pero vamos a hablar un poco con Mena y con Iñaki, que tendrán ahí lío, me imagino, en Porto, en el Picotos, ¿no? Cuéntanos un poco, Mena, cómo está siendo la feria y tal. Bueno, pues la charla que da Juan Carlos Azcoitia sobre el libro que ha sacado sobre Cicatriz y esto, pues sí. Eso es que creo que a las 6, ¿no?, se presenta este libro, ¿no?, sobre los Zika, ¿no? Sí, antes se irán poniendo ya vídeos inéditos de Cicatriz desde las 5 y pico o así. Uh-huh. O sea que va, para que la peña oiga el ruido, vaya entrando y tal, y luego pues ya para las 6 y poco que empiece con la charla. Bueno, y cuéntanos un poquito qué gente tenéis por ahí. Están ahí presentes, de acuerdo, presente con vosotros en la feria. ¿A quién se les puede ver ahí para la gente que quiera ir, quiero decir, o yo qué sé? Bueno, pues está, pues eso, la gente, pues eso, por parte de Picotos también, aparte de la asociación, pues las chicas de la asociación de Nesca Rock, que están vendiendo ahí camisetas para hacer el festi. Está la gente de Matadero Records, que son gente que ensaya en el Matadero de Porto. Luego de grupos, su versión X, están, pues eso, los Turbofuckers con Penadas. Ajá. Están también, pues ahora no me acuerdo de todos, pero... Y luego gente también de distribuidoras, Gato Negro de Cantabria, han venido los Condenados a la Rabia de Iruña, han venido de Gratis y Sarpa de Gasteiz, pues se ha remado gente un poquito de la zona. O sea, que están ahí, tenéis ahí, o sea, que están ahí bandas y distris y un poco todo el mundo ahí junto, ¿no? Sí, porque lo bueno es que, bueno, lo que vendas o no vendas, luego al final intercambias siempre un mogollón de esto con gente, ¿no? Y... Uh-huh. Al final es un poquito que se menea el material, no solo con la gente que se acerca a la feria, sino entre la gente que participa en sí, pues oye, intercambian sus discos, sus drogas y sus experiencias. Y bueno, habéis empezado por la mañana y termináis ya a última hora, ¿no?, con un concierto, ¿no?, creo. Pues a las 8 empezará el concierto, que es Código Penal, gente de Meachaldea, uh-huh. y Los Vibradores. Sí. Y bueno, pues para acabar la fiesta para las 11 y tal, y luego pues el que quiera que siga por los bares de Porto seguirán seguramente, la mayoría. Pues, sí, la gente sí, los punkis son todos muy drogatas y muy muy bebedores. Ahí me lo vas a decir, que son tiene muy buena pinta el festi. Tiene. Pues no, en sí no es festi en sí, ¿no? Es un poquito más eso, más centrado en lo que es la feria, ¿no? Claro. Que que se muevan discos. Sí, bueno. Estábamos hablando ya aquí yo de que lo que cuesta vender un disco. Ya, claro, no, está claro. No, que vamos, que al final el concierto es un poco pues el fin de fiesta, ¿no? O sea, quiere decir que lo importante un poco es todo lo otro, ¿no? El que la gente se acerque ahí, ¿no? Las distris y, bueno, y también hablar con las bandas y que vendan sus discos y todo el rollo, ¿no? Eso es. Luego hay, ya te digo, hay micro abierto, lo que quieras, se toca unos temas en acústico o da, o he venido a hablar de mi libro, nunca mejor dicho, viene y se pone a hablar y ya está. Tampoco falta lo que quiera. Otro también está mostrando cómo hacen los instrumentos. Hay algún luthier. Sí, sí, hay unos luthieres haciendo unas movidas muy guapas. Sí, ¿eh? Sí. O sea, pero instrumentos acústicos, ¿eh? Claro, me imagino. No, un bajo eléctrico. Como tunear coches o motos y así, ¿no? Un poco customizar, vaya. Sí, ¿no? Bueno, sí. Por llamarlo así, no sé. Yo de coches tampoco entiendo. Pero supongo que al final es eso, o sea, que ya te digo que es un poco todo lo relacionado con la música, ¿eh? O sea, no es que sea, es una feria musical abierta a todo, hay unos que hacen panderos y chalapartas y tal también, o sea, igual está, igual lo que pasa es que como somos una asociación más dedicada al rock, pues es más fácil que haya gente más relacionada con el rock o con el punk rock, pero bueno, también hay otros que igual están ahí presentando un poquito su proyecto de un estudio que tienen y tal. Hay un poco, todo lo relacionado con la música. Hay mucha gente también igual de colectivos, hay de la zona vuestra, de Ezkerraldea y eso, o fundamentalmente, sí. Colectivos como tal, no porque tampoco, colectivos relacionados con la música es que tampoco hay más, pero, y como las cosas relacionadas con la música tampoco, no, al final de colectivo así, pues eso, ya te digo, los que estamos de Picotos, las chicas de Nescarrock y poco más. Bueno, pues vamos a poner un... también queríamos comentar contigo un poco sobre, bueno, sobre lo que tenéis vosotros, con tu banda, vamos, los Manifa y tal. ¿Qué cosas tenéis en...? Luego hablamos un poco con Iñaki. Aguántale un poco ahí, que no se te vaya, por favor, porque ya entiendo que... Tiene su móvil, no se va, no me lo va a dejar. Tiene su móvil, si móvil no se va el tío a ningún lado, ¿no? No, si sería el mío cualquiera... ya te digo. Igual el mío igual tampoco lo quiere nadie todavía, Bueno, cuéntanos un poquito los Manifa que tenéis un poco en mente de para los próximos para las próximas fechas y así. Pues, ¿qué cosas bueno, cobras 1.000 euros, pero cómo eso no es posible. Ya. Pues el otro día tu guitarrista estaba con Sergio Dalma. Ya he visto la foto. Oye, ya me molaría tener a Sergio Dalma, cierto, de tener a la gente que va de... Espera que me llaman al móvil, pero les voy a colgar, no me preocupes. No me jodas, tío. Bueno, sí, la conversación interesante, si quieres la puedes poner aquí en vivo, en la radio, no pasa nada. Es el bajista del grupo, igual ha habido algo de Manifa, está viendo la radio. Oye, me cago en Dios, ¿qué dices? Pues lo que estamos ahora es un poquito... Pues hemos grabado un videoclip ahora, que tiene que salir y tal, pues porque sacamos el disco de Cristales Rotos. Sí. Lo hemos estado presentando durante el año, pasa que en verano hubo que hacer un parón de un mes y pico, porque yo me partí la pata, un concierto, y bueno, pues ahora grabando el videoclip con la temática un poco del disco, y en 2017 seguir presentando, y nada, y cuando no haya una etapa menos de bolos, pues a componer un poquito ya, otra vez, que no hay que ser vagos y hay que seguir sacando cosas nuevas. Sí, no, desde luego, se te ve animado, se te ve animado de cojones, venga, tío, se te ve se te ve con ganas, digo, con... Ah, yo siempre con ganas, si no hago esto, hago otra cosa, hago el Picotos, o hago el Reperrock, hago... Sí, bueno, eso también, el Reperrock, bueno, estos estuvieron, los de Carne Cruda estuvieron en el Reperrock el año pasado, ¿no? Sí, que me dan 3.000 pesetas de whisky. Y que... ese dinero. Además, es 6.000 pesetas, no hay que pagar, no en euros, 6.000 pesetas. Bueno, vamos a poner un poco de música, no os marchéis, porque lo vamos a escuchar con vosotros. Vamos a poner un tema de los Manifa, precisamente. ¿No, Marita? Vamos ahí. Venga, ya a ver si le das un poquito al micro, compañera. Te veo un poquito apagadita. No sé qué andas. Dios habla la hora de la fiesta. Sí, es la reina de la fiesta, pero hoy no sé qué le pasa. Es la hora de la fiesta, ¿no? Está aquí, pero bueno, no la puedes ver, en fin, yo sí. Venga, dale caña, Marita, meta los Manifa ahí. aquí están el Mena y el Manifa dándole caña al Viñarrock. Hablando del Viñarrock y esas cosas, Mena, tío, que bueno, la canción está vuestra, deja un poco claro lo que pensáis de este tipo de festivales, ¿no? Bueno, no sé si lo deja claro del todo, pero... Bueno, la gente nos suele preguntar, pero tampoco le doy muchas vueltas. Tampoco es que la canción sería en sí contra el Viñarrock. Se puso Dios a los Viñarrock porque es el festival igual, sí, de sí, los Pablo Mar, así. Sí, pero eso, bueno, que puta madre que haya festis de rock. Hemos ido a tocar a festis así, a aún más pequeños y a alguno más grande, pero te quiero decir que de puta madre que haya, pero la cosa es que yo dije, ¿cómo va a haber 50.000 personas o 100.000 o las que sea? Con el puño levantado cantando Revolución en un festival y luego Cuatro del Tambor, nunca mejor dicho. Ya, bueno, es como... No me acuerdo. Una antigua de Cortatu que también decía un poco eso, ¿no? De que, mucho tal en los bares y esto y lo otro, en la barra del bar, pero luego después... Sí, pues es que es un poco ese rollo, ¿no? Que... cuando realmente hace falta, no, la gente como que no... Bueno, ahí está. Sí, algo, no sé. Sí, está, de vez en cuando vendría bien. Sí. Bueno, pues... Vale, vamos a hablar un poquito con Iñaki, que está ahí el pobre hombre con su móvil, ya que se lo vamos a fundir. Está dando el móvil como diciendo, ¿qué pasa? Que soy el de micro. Que, a ver, tío, ¿qué tal ahí en la feria y eso? ¿Cómo está yendo la cosa? Tenéis un puesto ahí, ¿no? Con discos vuestros y todo el rollo, ¿no? Bueno, el disco pues vuestro. Sí. Yo la... Con Fabi han montado ellos todo el rollo y yo he venido ahora a la tarde. Fabi Penadas. Eso es, con Fabi Penadas y nada, ahí, María y mujer, he venido ahora a poner un poco de orden yo. Bueno, pues le saludas a Fabi y a Nati, si están también por ahí, que han estado aquí en este programa anteriormente y son coleguitas y eso. Sí, luego creo que se deja caer también por aquí Nati. Ah, sí, vale. Sí. Vale. Al final nos juntaremos aquí unos cuantos. Ah, sí, o sea, vais a montar ahí un fiestorro ahí, la hostia, pues a ver si luego vamos a hablar un poco aquí con los Carne Cruda, que les tenemos aquí, entonces los vamos a dejar un poco tranquilos, pero bueno, si vais a estar juntitos, luego hasta os llamamos y todo va a despedir el programa dentro de un rato, así. A ver, cuéntanos un poquito sobre vuestro disco y tal, y cómo lo estáis llevando, y eso... Hablaremos. Pues nada, pues ayer hicimos la segunda presentación en Cantabria, en Maliaño, y joder, de puta madre, se están vendiendo guay, estamos distribuyéndolo así con calma, porque queremos hacer las cosas ahí con calma, que no sea la presión esa de tener que sacar un disco que el día tal esté en todas las tiendas, no sé qué, no, vamos... Vamos haciéndolo poco a poco, estamos muy contentos con el resultado. Lo grabamos en agosto aprovechando las vacaciones y todo eso tranquilamente, o sea que bien, con calma pero sin parar. Y de bolos y eso, bien también, lo tenéis ahí, tenéis agenda y eso de bolos y tal, ¿o cómo va la cosa? Sí, tenemos alguna cosa igual todavía que no se puede anunciar por el tema de exclusividad y rollos de eso de algún festival. Pero sí, ahí ya te digo, el otro día estuvimos en Irún, ayer en Maliaño, la semana que viene estamos en Guernica, enero estamos mirando todavía un poco por dónde cogerlo, y ya para febrero, marzo, abril, ya sí, ya hay cosas cerradas. Bueno, vamos a poner una píldora de vuestro disco, Marita, ¿sí? ¿Qué vamos a poner? Chicos de barrio vamos a poner. Chicos de barrio vamos a poner, vale, ahí. Aquí Marita manda. Y habla al micro. No me habla. Venga, chicos de barrio aquí, los Turbofuckers. Nacido en un barrio obrero, la calle que me educó, aprender de los fracasos, aprendiendo a ser yo. Eso nunca entenderás. El orgullo no se vende, mis rodillas no deben. dices que no hay futuro. Y sentado esperarás a una vida de fracasos, culpando a los demás. En el barrio todo cuesta, respeto debes ganar. Yo nunca fui un ejemplo, solo pude levantar a cada golpe. Dime si todo ha ido mal, porque me encuentro tan bien. Chico de barrio nací y mis puños son mi ley. Un chico de barrio, el sueño de un chico de barrio, ¿no, Iñaki? ¿O qué? Ese. ¿Y cuál es el sueño de un chico de barrio? ¿Ser una estrella del rock and roll o qué, hostias? ¿O qué? Sí, joder, ya te digo yo. Eso mola, ¿no? Vivir del cuento, pero bueno. Bueno, no vivir del cuento, sí, joder, ser artista, cago en Dios, quiero decir, es, ¿no? Está bien. Si aquí todo el mundo es revolucionario, pero todo Dios quiere cobrar el RG y vivir en un VPO. Ya, sí, bueno. Sí, se vienen a se van a venir a cobrar el RGI, me parece a mí que hasta, vamos, de todo el mundo, entonces claro, no va a dar, y bueno, al final nos tenemos que aguantar entre nosotros, pero bueno, siempre queda ese pequeño barrio que hay en que se llama Euskal Herria, que está en Montevideo, no sé si lo sabes, existe un sitio así, es una comunidad de casas que se llama Euskal Herria, que está en Montevideo. En Uruguay. En Uribarri también se vive guay, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Hay barrio, hay para dar y tomar. Sí, ¿no? Bueno, pues... bueno, pues nada, eso. Bueno, vosotros, vuestra trayectoria, ¿no? Porque sois relativamente jóvenes, ¿vosotros no o qué? ¿Como banda dices? Sí. Ah, sí, como banda sí. Sí, por eso digo. Ya me había venido arriba, digo, mira. Pero pues, como banda... 2015, o sea, sí, un año eso, y... Estáis todavía sí. Empezando un poco en la escena y tal, ¿no? Y... Eso es, cuando dejamos de... O sea que... Pero bueno, los miembros de la banda, ¿tenéis trayectoria en otras bandas y así? Sí, claro, está... Pero vienen de bandas más atrás, ya El Paso Killer, Seragoch. El Paso Killer. Bandas más igual del metal, ¿no? Que yo, que igual sí. Que vengo de Suspenders, ahí de la rama más hoy. Sí, es que bueno, eso de vosotros un poco lo que hacéis es, claro, no es tanto, no es tan punk, no es un poco más, bueno, un rock así potente, ¿no? Tipo, yo qué sé, bueno, no sé, pero no es tanto punk, ¿no? Es un poco... Sí, no sé, la gente pues nos encasilla, o sea, nos mete un poco también en el saco del rollo glam. Sí. Pues el otro día leí por ahí una mezcla entre Misfits, Turbonegro y Backyard Babies. Sí, te iba a decir los Turbonegro, que les estuve viendo precisamente en Gasteiz hace poco y tal, y te iba a decir un poco que, bueno, que además también, ya, como el propio nombre ya te lleva un poco a pensar en ellos, pero ciertamente un poco de ese rollo sí que tenéis, ¿no? Sí. Además, a la hora de componer, sí que nos... Hombre, los Turbonegros son cojonudos, la verdad es que la cosa, todo hay que decirlo, son buenos. Sí, es una bandaza de la hostia. El que tenga... A mí personalmente me gustaba más con la formación anterior, con el anterior cantante y eso, pero sí, es un grupazo. Y los grupos de escandinavos, lo que es a toda la banda, nos gustan. O sea, Helicopters, Lucifer... Exactamente, ese rollo, eso le iba a decir. Los Lucifer, Helicopters, un poco sí. Ese rollo un poco duro ahí, yo qué sé, los... ¿Cómo son? Los coques estos... ¿Cómo coque son? Sparrel. No, coques Sparrel no, esos son más hoy total. Ah. No, estos como son Revolting Cocks, no sé si los conoces, ¿te suenan? Ah, no. A mí no. Esos son así un poco, vale, del rollo un poco, son colegas de los Ministry y así, hacen rollos con los Ministry y eso, bueno, es un poco un metal ahí medio industrial, muy potente, pero bueno, pues yo que sé, como los Monster Magnet, un rollo de esos así, muy duro, no. Es una mezcla, casi un rollo entre metal y punk, una cosa de estas. Es heavy que te mola a ti, ¿no? Lo que me mola a mí, exactamente. Sí, hombre, nosotros también escuchamos heavy, joder, pero heavy de los primeros Judas y hace picos y cosas así más rock and roll, ¿no? Claro, sí, no los Halloween, no, los Halloween no, eso no. No, sí, pues nosotros Halloween sí. ¿Sí? además es una referencia para nuestro batería a la hora de tocar, sí. Bueno, pues estas son las... Pues a heavies, ¿no? Como que hay un trecho. Sí, bueno, pero al final todo es rock and roll. Sí. Todo te lo puedes llevar a tu terreno. Sí, eso es. Pues está ahí que Richards haciendo versiones de clásicos de reggae. O sea, ¿por qué nosotros no vamos a pillar influencias del heavy metal? Hombre, claro que sí. Yo creo que todo te lo puedes llevar a tu terreno. Aparte que también... No tenemos ningún complejo, ¿eh? Si te das cuenta, nos hemos juntado a la banda dos metaleros y un skinhead. Ajá. Evolucionados hacia vaya hasta saber. Bueno, eso está bien, ¿no? El que se mezclen ahí los géneros también un poco, ¿no? Sí, eso es, o sea, que no tenemos ningún complejo a la hora de componer, ni miramos que esto suene más punk o menos punk o lo que sea. Ayer, por ejemplo, en Madiaño me pasó una cosa muy curiosa. Me dijo un tío: joder, vaya un punky con una Les Paul Custom y un Mesa Boogie. Pero, guasa, ya si te enteras que me ducho todos los días, va. Pues ya ves, no sabes, o sea que nada, es lo que te digo, hay ningún complejo, hay todo lo que nos gusta, todos los palos que nos gusta les tocamos y yo creo que también eso es un poco el que la banda funcione guay, eso, que no poner ningún límite. Sí. Claro. Bueno, pues vamos a poner el tema vuestro para despedirte un poco a ti. Luego hablamos un poco con el Mena, si me la aguantas un poquito ahí, para que nos comente un poco su visión de la escena. No sé cómo vamos de tiempo, Marita, ¿cómo vamos? ¿Mitad programa, más o menos? ¿30 minutos? Sí, un poquito, ¿no? Bien. Venga, pues mete otro tema aquí de los Turbofuckers, ¿eh? ¿Cuál vamos a poner ahora? Vamos a poner Socio de Satanás. Socio de Satanás. Pues venga, dale caña ahí. Venga, por ello. Random. de Satanás, de Satanás, de Satanás, socio, socio, socio, socio, socio de Satanás, de Satanás, de Satanás, socio, socio, socio, socio, socio de Satanás, de Satanás, de Satanás, socio, socio, socio, socio, socio. Bueno, pues socio de Satanás, Iñaki. Bueno, y va bien, ¿no? Esto de ser socio del diablo está bien, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, sí. Sí, siempre mola, ¿no? Siempre tuvimos el alma en venta y pues yo qué sé. Se la ha vendido. Al mejor postor. Se la ha vendido. Tenemos todo en venta siempre. No hay mejor postor que ese. Bueno, pásanos un poquito con el Mena, que nos cuente un poco. Ya vamos a dejar tranquilos, vamos a hablar un poco aquí con los Carne Cruda. Solamente yo me quería que el Mena, como después de, bueno, los dos ediciones, ¿no?, del Picotos. ¿Estás ahí, no, Mena? Sí, estoy. Bueno, es un doble, pero bueno. Después de las dos ediciones del Picotos, un poco, de alguna manera sí que, bueno, pues tienes una visión un poco de la escena del punk rock aquí en Euskal Herria, ¿no? Bueno, Euskal Herria y más allá, ¿no? Y más allá, ¿no? ¿O qué? Sí, como digo yo, el Infraebro. Eso es. Que es Mordor, pero para mí es aquello, ¿no? Euskañistán, todo eso que no es Euskal Herria, que se llama Euskañistán o que sea, sí. Eso, ¿no? Esa vaina. Más o menos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la escena del punk rock? Pues mira, aquí? Te voy a decir la verdad, Euskal Herria me da por el saco. Te voy a decir, sí, por, ¿no?, qué. Me da por el saco en el sentido de que tanto con lo que era Bilbao y todo el tema de Chosnas... Bilbao, mierda, rock and roll, sí. Por fiesta de Bilbo, tío, y reggaetón en las comparsas, ¿sabes? Ya, eso es asqueroso, tío. Las fiestas se dan un asco que flipa, yo ni voy ya. Y para conciertos, pues no sé, creo que cambia mucho el rollo ese. De antes el punk igual era, que no digo que todo tenga ser punk, ni hostia, que a mí me la suda. Ya. No, pero sí. Tiene que hacerles alergia a la gente del rollo, en parte, ¿no? Antes un poquito el rollo gastechero y tal, tirado por eso, sí. Y ahora es como, soy punk y quiero hacer un concierto, y te miran así como que hueles a distancia y tal. Y bueno, nosotros igual somos una banda que sale más por el Estado que por Euskal Herria, aquí a tocar. O sea, bueno, pues que tenéis más, o sea, sí, no es cierto, ¿no? Quizás que hay más rollo en el resto del Estado que bueno, y de todo el rollo también de Ocupas y todo esto, ¿no? Hay mucho más fuera que aquí ya, ¿no? Hoy en día, creo, ¿no? Pues no lo sé, porque claro, yo tampoco vivo en esos sitios, pero al final... Pero bueno, tocáis por ahí. No sé, yo te hablo desde la experiencia de que como banda nosotros funcionamos más fuera de Euskal Herria, que tú pillas igual, si te pillas, bueno, no te aburrirás tanto en tu vida, pillar un listado de conciertos de Manifa, ¿no? Pero si un día te aburres mucho y pillas un listado de conciertos de Manifa, son todos, pues eso... Pues por el Infraebro, para allá, o sea, Valencia, Murcia, Almería, Alicante, Vigo, no sé, o sea, tampoco Madrid, pues ahora en enero vamos a Madrid, el 21 de enero. Entonces, os lo pasáis como enanos. ¿Cuál? Os lo pasáis como enanos, digo. Sí, va, yo... son pequeñitos, tampoco, sí. Tampoco, oye, pues, son muchas horas, hay que hacer algo. Entonces, pues eso, que no sé, la escena de Euskal Herria, que es la que llevo día a día, pues veo que... Por ejemplo, yo veo que no hay relevo generacional. Los chavales, yo... Cierto, bueno, lo decía el otro día, estuve con los Lendakaris y con los Ultimátum, hablábamos un poco de eso, ¿no? De un revival de bandas que vuelven, ¿no? Bueno, no es el caso de los Lendas, que al fin y al cabo son de 2004, igual que aquí los Carne Cruda, que están aquí con nosotros. Pero bueno, Ultimátum ya vienen desde el 84. Sí, sin embargo, pues claro, quiero decir que han tenido ahí, sin embargo, es ahora, bueno, pues cuando se... Y un montón más de bandas, ¿no? Antiguas que vuelven ahora un poco... Eso es lo que dices tú, ¿no? Que se escucha más a bandas antiguas que a bandas nuevas, ¿no? Sí, de hecho, y luego encima que la gente tampoco quiere escuchar bandas nuevas, porque es así, o sea, la gente a lo cómodo, a lo que ha habido siempre y tal, y no, pues bandas tributo de los clásicos. Que sí, es eso también es otra cosa que ha aparecido últimamente, que parece además tiene mucho éxito. Sí, y creo que, pues oye, no sé, yo te voy a poner el ejemplo, pues mira, en Replega, que es donde soy yo, ahora mismo solo ha salido una banda... De unos chavales punkis que han hecho un grupo, se llaman Cosca. Sí. Que tienen un lema que es: abajo la policía, viva la golfería. Dices, por lo menos ahí, pues dices, joder, pues alguien que sale un poquito con ese rollo. Pero, sí. Bueno, pues un sitio como Repele, en plena margen izquierda, que solo hayan salido ahora una banda de chavales que hagan esto, pues dices, joder, tío. No, si tenía ¿verdad? Que ser como Memphis, tío, tenía que ir la gente ahí a por los escorbutos y eso, digo. Pues me parece que se llevaría una sorpresa, ¿no? Porque Aunque sí que Repelega es un barrio bastante rockero, o sea, quiero decir que hay mucha gente. Nah, tío, han puesto el centro comercial y hasta luego. Pero bueno, te quiero decir que, bueno, pues sí, hay bandas, hay gente tal, pero bueno, no es gente joven, tío. No, los chavales no tiran por ahí. Ya. Y no sé. Bueno, pues a ver si... Para cuatro que somos de este rollo, estamos todos más a nuestro aire que la hostia, no sé, y nos tiramos... dice el que le dice, mira, decía Iñaki que le dicen que si toca con una Les Paul y un Mesa Boogie, pues a mí me dicen que hace un poquito con paraguas, o sea. Nunca he visto un buque con paraguas. Pues imagínate, si somos cuatro y estamos diciéndonos chorradas entre nosotros, así está el mundo. En fin. Que esa gente no usa lata, tío. Si usaran lata, me cago en Dios, se dan cuenta para qué sirve un paraguas. Bueno, venga, vamos. Tenemos que hablar un poco aquí con los Carne Cruda. Eso es. Así que, bueno, no sé. Fren dice que no te debe un pavo, no sé, yo no tengo ni idea. ¿Está topado? Solo... No te fíes de la gente que anda en bici. Aquí en bici, ¿sabes por qué? Porque puede ser la tuya. Sí, seguramente. Era con un gitano, pero me van a llamar racista. Venga, cuidados, cabrones. Un abrazo y que vaya bien ahí toda la feria, ¿vale? Qué rico. Vale. Vamos a dejar con qué? Vamos a dejar con un tema o algo, ¿no? Marita, ¿qué vamos a poner? No sabes qué vamos a poner. No sé. Vale, pues aquí no pones poco. Pongas a los Carne Cruda, coño, para que se queden ahí. A los Carne Cruda. Venga, pues dale caña ahí. Venga. Bueno, salud. Venga, abrazos, compañeros. Venga, hablamos. Venga. Abrazos, salud. Tienen sepultura. Cada cual que haga lo que más le gusta. Solo queda decir: se hace de lejos. Legalizar o sin legalizar, los usureros quieren recaudar. Escondida la sustancia prohibida. En el desamparo, en una lata que había estaba vacía. Estupa, atento, escucha, está llegando la estupa. Atento, escucha, está llegando la estupa. Atento, escucha, está llegando la estupa. Escondido la escucha, está llegando la estupa. Atento, escucha. Bueno, pues, Marita, ¿estás ahí? Estoy. ¿Estás viva? Como siempre, hablando desde el más allá, Marita. Porque, estoy. Pero porque... Aquí o sea, es sin birra, pero estoy. Sí, es lo malo, que nos hemos quedado aquí un poco a dos velas. Claro, hemos traído poca cerveza. Esta gente nuestra, que bebemos mucho. Bueno, si es cuestión de beber, Furia, ya quiero decir que, vamos, tiene fama internacional. No, no sé, aquí. Pero bueno... ¿qué os ha parecido un poquito las opiniones aquí del MENA un poco sobre la escena y tal, ¿no? Vosotros desde Cantabria, que lo tenéis que todavía un poco más crudo quizás, ¿no? Más crudo. Sí, pero bueno, nosotros desde el principio, desde que empezamos, siempre nos hemos caracterizado por ir un poco también a lo nuestro, ¿no? Y llegas a un punto donde no esperas nada de nadie ya, así que nosotros lo hacemos por nosotros y por nuestra causa. Y no esperamos una respuesta de la hostia en ningún lado, si quieres. Bueno, ya, pero vosotros quizás en Cantabria, o sea, igual estáis más unidos con aquí, con Euskal Herria, que con Cantabria en cuanto a bolos, historias y a, yo qué, bueno, no sé, relaciones con otras bandas y demás, ¿no? Porque Cantabria tampoco... Sí, pero bueno, también en Cantabria... También existe una... Sí, está raro. Hay caña ahí. En Cantabria hay mogollón de grupos y nosotros tenemos nuestra gente y, de hecho... con Carne Cruda no solemos hacer más de 3 conciertos al año así por Cantabria, pero cuando tocamos, o sea, la respuesta es, sí, es espectacular, sí. ¿Y qué sitios soléis tocar? En Cantabria, ¿qué sitios soléis tocar? O festis, o salas que nos avisan, o si lo que no solemos... Pero bueno, ¿dónde? ¿Torrelavega, Santander, dónde? Sí, o nuestro pueblo, por ejemplo, en Comillas, que es donde empezó el grupo y es donde vamos a hacer el concierto presentación. Ahí solemos tocar una vez cada 2 años, 3 años o así, pero bueno, cuando lo hacemos es un día especial que te cagas, porque el grupo empezó ahí y la respuesta, o sea, es la hostia. Pero Comillas es de pueblo que tiene un palacio de la hostia que sí, tiene, bueno, pero, más fascista que el copón. Sí, ¿no? Pero el palacio no es nuestro. En nuestra defensa digo que no es nuestro. Por desgracia. Pero bueno, Comillas es un pueblo costero donde... Te puedo decir que el 90% o más de la juventud está en paro, que sí, no hay dinero. O sea, lo que pasa es que es un sitio turístico que te cagas de veraneo, que la gente que viene a veranear vive de puta madre. Pero los que nos quedamos ahí todo el año, yeah, o sea, es la miseria en persona. Todos los caldunes. Sí, no, y mucha gente de Madrid, de Valladolid, de tal, por ahí, no sé qué, que viene en verano, se piensan que eso es suyo, que es su lugar de vacaciones exclusivo y exquisito. Pero los que estamos ahí todo el año somos los que más nos sentimos arraigados un poco con el pueblo, ¿no? Si el palacio... Es episcopal, es del episcopado. Yo te puedo decir que no lo he visitado en mi vida, ¿sabes? Y la gente dice, ¿pero cómo no lo has visitado? Pues no lo he visitado. Porque nosotros somos más de pueblo, pero de pueblo. Eso es para los turistas, si quieres. Ya. Bueno, entonces, bueno, o sea, que también en Cantabria existe una escena así de punk, rock and roll. Sí, en Cantabria hay muchos grupos y hay chavalería que está tal, y claro, hay mucha gente. Como comentaba este Mena un poco, ¿no? Que es cierto que hay, pues eso, un montón de revival de bandas antiguas y tal y cual, ¿no? Que bueno, pues de antiguas hablamos de, pues que tienen igual, yo que sé, pues la banda Trapera del Río, sin ir más lejos. Están ahora haciendo una gira que, bueno, el Morfino creo que no se tiene en pie, según me dijo el otro día mi colega el Gamba, que tocaron con ellos de Rosario Tuerto en Castellón. Lo sé. Vamos, que le llevan como si fuera una marioneta prácticamente. O sea, que es un poco, no sé, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pero claro, la gente, pues a la hora de. Si tienes algo realmente importante que decir y te vas haciendo tus grupos, tus movidas, te juntas con tus colegas y dices, coño, vamos a hacer una banda, pues tiene el relevo generacional tiene que estar siempre presente. Eso es el problema quizás, ¿no? Con lo que decía un poco este, ¿no? El MENA, que no existe tanto ese relevo generacional, ¿no? Vosotros sois más jóvenes también, ¿no? Pero vamos, pero quiero decir, el Morfi ya tiene más años que la Tana y entonces, no sé, un poco yo los he visto con sus Trabelios, que eran una mezcla entre... Decibelios. Eso es, Decibelios, la banda Trapera y tal, y bueno, pues yo qué sé, tío, no sé, que no lo veo yo eso, no, bueno, no sé. Sí, bueno, sí. Y para ellos sí, para pasar. ¿A ti qué te parece esto de que haya tanto? Yo estoy totalmente en contra de esto, porque yo creo que si tuviste tu momento y no le supiste aprovechar y diste el grupo por acabado, volver dentro de no sé cuánto. Oye, mira, yo respeto si quieres tener más actividad en tu vida, lo quieres hacer bien, pero ya, o sea, todo esto, esta moda que todos los grupos que yo consideraba por enterrados, a mí, por ejemplo, me están jodiendo todos los grupos, a todos los grupos que yo tenía un pedestal, me los están jodiendo todos, porque cuando yo iba al instituto o lo que sea, tenía los grupos con un concepto y todos esos han vuelto y me les están jodiendo. Entonces a mí... Sí, pues, aunque les pierdes el respeto que les tenía en su momento, ¿no? Claro, y para mí eran algo mágico, porque yo soy un psicópata también de la música y de los grupos que me molaban, no lo tomo como grupos, lo tomo como pequeños trozos de mi vida. Y entonces me están jodiendo pequeños trozos de mi vida. Entonces no me gusta ir a ver a esos grupos. Y aparte de joderte pequeños trozos de tu vida, ¿no? También te joden tu propio, te quiero decir, porque claro, bandas igual como la vuestra, que sois más, bueno, actuales, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Aunque lleváis ya una trayectoria larga, ¿no? Pero bueno, que es continua, ¿no? Desde ahora, uh-huh. Que no es un reenvolver después de que ya has pasado, digamos que lo dejaste y volviste después, no, eso todo lo rollo. Por eso te digo. Entonces, que también os joden bolos y movidas y bueno, y público y de todo, ¿no? No, en ese sentido me da igual. O sea, si ellos van y los van a ver de 300.000 personas, pues mira, de puta madre, si sacan sus talegos, me da igual. A mí lo que me joda es que me jodan el sentimiento que tengo hacia esos grupos, ¿sabes? El concepto cambia. Los tienes en un pedestal, o sea, y luego te das cuenta de cuando los ves que no es lo que tú pensabas. Sí, no, encima es que tengo un argumento bastante de peso que te voy a decir, que es que no he visto ninguna banda que haya vuelto que ni siquiera se aproxime al concepto que tenía. Sí, sí. Entonces creo que todas las vueltas están siendo para mal. Entonces digo, joder, ¿por qué coño lo haces? Yo si algún pues día por dinero, tío. Yo si algún día lo dejo con carne cruda, y esto es, vamos, yo seré consecuente al 100%. Yo no voy a volver a arrastrarme a ningún lado a hacer una comedia de nada. Ya, es un poco, es que es eso, ¿no? Que a veces sí que resulta, bueno, ya igual hay vueltas que pueden ser, voy a decir, con un poco de, bueno, no sé, el otro día hablando con los Lendakaris, lo dejaron, dejado dos el años grupo, y han vuelto, peña. Vale, pero bueno, lo han dejado dos años y han retomado el rollo, eso bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. De bandas lo habían dejado bastantes años atrás. Exactamente, es volver un poco ya solamente casi un poco por el mainstream, porque se les ponen ahí, toma, no sé cuántos bolos, tanto dinero. Mercenarios, la palabra es mercenario. Sí, un poco es eso. Pues bueno, sí, la verdad es que estamos bastante de acuerdo, yo creo, todos los que hemos hablado aquí de este tema. Vamos a por otro tema, ¿no? Sí, Marita, luego hablamos un poco más con Carne Cruda, que sí, han tenido la movilidad de venir aquí a Furia de Radio, sin priva ni nada. Aquí está más al loro, Marita. Por cortar y irme corriendo por birra. Bueno, no. Vamos a esperar un poquito porque ya no nos queda mucho. Venga, aguantamos un poquito sin priva. Venga, vamos a poner. ¿Qué tema vamos a poner? Voy a poner Extraños. Extraños. El disco nuevo. Luego otra más. El disco nuevo de los Carne Cruda, que es el cuarto y el más currado, según Efren. Y en exclusiva. Aquí en Furia de Radio. Venga, proyectos y proyectas para vosotros, Extraños, Carne Cruda. ¡Dentro! No recuerdo cuándo fue la última vez que quedamos para beber un litro y charlar sin parar de la música y los grupos creadores de importantes himnos. Esperando que la noche reservara algo decente para recordar al día siguiente, maldiciendo sin parar y ningún tipo de duda lo que hacía la vida más dura. El tío, ¿cómo te ha ido? No sé nada de ti desde hace siglos. El tío, ahora te miro a los ojos y no veo ese brillo. El tío, mira el destino. Otros es como un presagio. Quizás el hacerse viejo te puede volver más terco y otros sufren de arrepentimiento. Confiar es arriesgado, todos ocultamos algo y en el fondo somos como extraños. Renovar sin olvidar, avanzar sin traicionar, ser el mismo y nada es igual. El tío, ¿cómo te ha ido? Thank you. Bueno, pues aquí están Carne Cruda, Extraños, el disco nuevo que, como nos ha comentado antes Efren, están muy contentos con él y, bueno, que parece que es el trabajo más trabajado de los cuatro que tienen en su larga trayectoria, 13 años, ¿no, Efren? Desde 2004, sí. 2004. Y, bueno, pues nada, comentarnos un poquito que... Que, bueno, pues que tenéis en, bueno, de bolos y todo esto, ¿cómo lo lleváis? Pues ahora estamos preparando ya el repertorio. El día 21 de enero le presentaremos oficialmente en el pueblo donde nació Carne Cruda, en comillas, en la Sala Pamara, que es donde dimos el primer concierto en el 2004. Pues 13 años después iremos allí a presentar el disco. Y ese será, bueno, pues uno de los días más importantes del año para nosotros. Y bueno, lo... O sea, la presentación oficial del disco será allí. El 21 de enero. El 21 de enero, o sea, la presentación oficial del disco. La presentación oficial. Comillas, donde nació la banda. Eso es, donde seguramente es por primera y única vez tocaremos el repertorio entero del disco, que no lo haremos más. Furiaditos y furiaditas, esto es una primicia aquí. Es una primicia exclusiva. Exclusiva que nos dejan aquí los Carne Cruda. Desde aquí os invitamos a seguir bien. Comillas. Sí, bien, pues, recibidos, y traéis más cervezas de las que habéis traído hoy. Estáis invitados. Y bueno, pues, y luego pues tenemos algunas fechas, haremos con Subversión X un par de ellas. Tal. Sí, has comentado antes que en fuera de micro, que en Repélega también tenéis una con Subversión, ¿no? En Repélega estaremos con Subversión X, estaremos también con ellos en Cantabria, estaremos en el Festival Acero Rock también, que no se sabe el cartel, pero bueno, también estaremos por ahí en Mariaño. Estamos mirando alguna fecha en Rentería, alguna en Oviedo, alguna en Vigo. Y bueno, la idea es este año, pues llevamos 2 años tocando poco y la idea es este año ir a... Sí, bueno, con el disco nuevo, ¿no? Pues claro, darle caña ahí, ¿no? Además, si habéis currado así, estáis... Sí. Encima que somos un grupo que tampoco abusa mucho de tocar, ¿sabes? Que sí. Hacemos, en comparación a otros grupos, muy pocos conciertos al año. Pero este año sí que nos pide el cuerpo un poco de... Mambo. Un poco de mambo, un poco de marcha por algunas ciudades que no estamos acostumbrados a visitar. Bueno, pues bueno, y nos has comentado antes, ¿no?, que habéis editado el disco con los Potencia, ¿no?, con el Fernando de Potencia. Sí, en realidad ha sido una un saludo para el Fernando, que espero que nos escuche. Y también una coedición ha sido de con Potencia el Hardcore, con Caminosetas Muscaria, con la gente de Bicho Raro Records de Asturias y con Producciones Tudancas de ahí de Cantabria, que la verdad es que son 4 sellos que nos hacen, es como una familia, ¿sabes?, que nos lo ponen todo muy fácil y estamos súper contentos de... O sea, que habéis trabajado con todos ellos, sí, juntos. Con todos ellos juntos, y la verdad es que es la hostia. ¿Y dónde habéis grabado? ¿En qué? Hemos grabado el disco en Santander, en Live Studio, con Juan Torre y con Roberto San Millán, y lo hemos venido a mezclar a Iruña en Sonido 21. Con Javi San Martín. Y bueno, bien contentos con el resultado, el resultado de la grabación y con los sellos. La verdad es que nos lo han puesto bastante fácil todos, entre todos ellos. Pues la verdad es que un disco de puta madre que recomendamos aquí desde Furia de Radio, el disco nuevo de Carne Cruda. Y si no, Marita, háblale al micro. Está muy bien el grupo, a mí me gusta. Sí, sí, me lo ha perdido el grupo. Gracias. Es una conclusión. La estamos apuntando con una pistola. Pero como es radio, no se ve. Bueno, pues nada, vamos a irnos un poco a ver si vemos algo, ¿no? Vamos a despedir el programa. Un placer de la hostia haber tenido aquí a Chiche y a Efren de los Carne Cruda en Furia de Radio, en la Irola Erratia. Todo un placer, primicia absoluta de la presentación de su disco nuevo. Vais a poder escuchar en radio, yo creo que por primera vez, ¿no? Quizás los temas nuevos. Sí, o... sí, en radio seguro. El disco ha salido en noviembre, hace un mes o así, pero bueno. Pues eso te digo, que vamos, que somos la primera, Irola Erratia, la primera radio que ha emitido el disco nuevo de Carne Cruda. Es la primera vez que infectamos las ondas desde aquí. O sea, que primicia absoluta. Así que venga, nos vamos a despedir este Furia de Radio segundo dedicado al punk, en este caso de aquí de Euskal Herria y de Cantabria, que viene a ser más o menos parecido, bueno, pues son vecinos. Primos hermanos. Cantábrico. Es punk y rock cantábrico. Así que venga, un placer, furiaditos, furiaditas, esto ha sido todo. Os vamos a dejar con un temazo hasta la semana que viene, que habrá más punkarreo aquí. En este caso nos iremos ya más allá del Ebro, a esos territorios. Tenemos con nosotros a grupos como Chaleapio, Desahuciados y ¿Y quién más? Bueno, vamos a hablar de la movida que ha tenido. Bueno, sí, hay que comentarlo, hostia, joder, eso es importante, coño. Lo del José Chu Piperra aquí, la River Rock Band, joder, el José Chu, cago en la hostia. Que habíamos intentado localizarle para ver si podía estar aquí hoy. Están ahora en México. Bueno, que han sido absolutamente. Bueno, les han detenido en Chile. La gira eran 3 bolos en Chile y no sé si otros 3 bolos en México, creo. Sí. Y bueno, en Chile les han detenido. Hay un comunicado. La verdad es que se me ha ido la pinza porque lo quería leer. El comunicado que ha hecho José Chupi Perra aquí y la River Rock Band, pero no lo tengo aquí. Quizás en, bueno, el siguiente programa lo diremos, pero la verdad es que es la hostia. O sea, les han detenido horas allí, luego les han despedido de Chile, echado allí como si fuesen, bueno, delincuentes, a México. O sea, les han deportado, volaban de México ahí, bueno, les han deportado a México, y en México también tienen sus problemas, pero al final los han arreglado un poco de aquella manera, y parece ser que al final los bolos de México sí que los pueden cumplir, pero bueno, la mitad de su gira se ha ido a la mierda, lo cual es la hostia, un puto país fascista, que un trabajo de la hostia de bueno, que lleva lo que lleva una banda, una gira como esta, una banda como José Chupi Perra y los suyos, que tampoco es que sea una como los Rolling Stones, ¿verdad? Que cuesta un trabajo de la hostia hacer eso y se invierte ahí de todo y al final te joden media gira porque unos putos maderos fascistas pues te quieren joder y punto, o sea, es la hostia, en fin. Un saludo para Josecho, espero que escuche este programa, aunque sea en diferido, como sea. Esperemos que los bolos de México vayan de puta madre. Y vamos a despedir Furia de Radio. Y aquí a los compañeros de Carne Cruda, un placer. Compañeros. El placer es nuestro. Es mutuo, de verdad, encantados de venir aquí. Muchas gracias y vamos a marchar con el Yellow Biafra. ¿Eh? Sí. Yellow Biafra y de Guantánamo School of Medicine. No me acuerdo qué tema es. ¿Qué tema es, Marita? Vamos dentro con ellos. No sé qué de Guantánamo. No sé qué de Guantánamo, colega. Es que ya estoy muy pedo y no controlo. No sé. Pedo no. Ah, no, pedo no pego nada, vía privada. Y no te ha fumado ningún canuto, ¿no? Que te he visto. Ya. Yeah. Venga, va. Bueno, no sé qué coño de tema, da lo mismo. Yo lo vi a Fra and the Guantánamo School of Medicine. Venga. Un placer teneros aquí. Muchas gracias. Un placer. Venga. Hasta la semana que viene, furiaditos y furiaditas. Esto ha sido Furia de Radio.